Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Rangerino. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este jueves 20 de agosto. Se celebra un nuevo aniversario del natalicio del padre de la patria, Bernardo O'Higgins Riquelme. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers y el fútbol profesional. Hoy, en jornada matinal, Rangers hizo la realidad de juego, la práctica de fútbol, preparando el duelo con Barnechea, que está programado para este domingo a las 4 de la tarde en el Fiscal de Talca. En relación al último partido, donde se perdió 2-0 frente a Unión San Felipe, hay novedades importantes. Abandona la titularidad por decisión técnica Manuel Ormazábal y deja la plaza de lateral izquierdo a Marcelo Jorquera, que cumplió las dos fechas de castigo que le aplicó el Tribunal de Penalidades. Por decisión técnica sale Mauricio Iturra e ingresa como titular Francisco Tapia. Y esto significa que la dupla de centrales la van a conformar Reyes y Tapia, y Bruno Romo pasa a ocupar la posición de volante de quite para tratar de suplir la partida de Cavión. En la salida se mantienen Mariano Berríez por derecha, Malano centralizado y por izquierda la Nona Muñoz. Y el reemplazante de Miguel Ángel Orellana, una fecha de castigo, le aplicó el Tribunal de Penalidades producto de su torpe expulsión frente a Unión San Felipe por reclamos, será la opción para Frank Fernández. De no haber inconvenientes de última hora, los 11 elegidos por Carlos Rojas serán Ezequiel Cacace en el arco, como lateral derecho Guillermo Soto, los marcadores centrales Andrés Reyes y Francisco Tapia, y como lateral izquierdo aparece Marcelo Jorquera. En el mediocampo, en labores de quite, Jonathan Mazzola y Bruno Romo. Para la salida, por derecha Mariano Berríez, centralizado Santiago Malano, y por izquierda la Nona Cristian Muñoz, y en ataque Frank Fernández. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente, Fonofax 224-2586. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791. Llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loba. Llame al 223-8540. Repetimos.

Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. Mientras preparamos contactos telefónicos, algunas noticias contingentes. La U pierde altura en Rancagua. Sin jugar mal, el nivel futbolístico de los azules no alcanza para entusiasmar a sus hinchas, ni para mirar con optimismo su porvenir en el Apertura. El empate de ayer con O'Higgins mantuvo al 11 de Lasarte en la zona intermedia del torneo y muy lejos de asustar a Colo-Colo, sólido líder. La U iguala en Rancagua, sigue sin convencer. Abrió la cuenta para O'Higgins. Minuto 25, Gastón Lescano empató de penal a los 44. Gustavo Canales repite de cabeza Canales a los 56 y a los 78 marca la paridad Calandria de penal. Después de la goleada sobre San Luis, el director técnico de la U, Martín Lasarte, dijo que su equipo mostró categoría. Con esa vivencia, el equipo llegó a Rancagua para enfrentar a O'Higgins, que también venía de golear en calidad de visita, 5-2 a Iquique. Y en el primer tiempo, los celestes mandaron, lo que tuvo su premio a los 24 minutos, gracias a una gran jugada individual de Gastón Lescano, quien eludió con facilidad a Osvaldo González, luego de que Matías Rodríguez quedara botado, y definió entre las piernas de Johnny Herrera. La U no se encontraba, otra vez se veía un equipo cortado, muy permeable en la zona defensiva, pero tuvo suerte. Albert Acevedo agarró de la camiseta en el área a Gustavo Canales, en un tiro libre sin trascendencia, y el propio Ariete igualó a los 44 de penal. Canales anotó el segundo a los 55 después de cabecear un centro de José Rojas, pero la U fue incapaz de mantener la ventaja por mucho tiempo. Otro penal, Rodríguez derribó a Lescano en una falta absurda, le permitió a Pablo Calandria anotar el 2-2 definitivo en Rancagua, un justo premio para un local que se vio mejor. Los azules ya están a 4 puntos del archirrival Colo-Colo, pero lo que más preocupa es que su fútbol está aún más lejos. Coma rico, coma sano. El rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur. Para un rico asado, Carne Sur. El rincón de la carne en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur. El rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur. Farmasur, farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en Calle Freire, Constitución. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la primera división? O'Higgins y la U disputaron un partido pendiente de la segunda fecha. Colo-Colo, 9 unidades. Universidad de Concepción, 6. Universidad de Chile y Santiago Wanderers tienen 5. O'Higgins, San Marcos de Arica, Universidad Católica, Palestino y Huachipato, 4. Cobresal y Unión La Calera, 3. Antofagasta y Audax Italiano, 2. Unión Española, 1. San Luis y Deportes Iquique, 0 punto. Otra información. Grupo ligado a Hermanos Pini toma el control de Unión La Calera. Sabino Jadue seguirá como presidente. El representante de jugadores, Cristian Levijan, quien lleva adelante las negociaciones, confirmó la participación de uno de los ex dueños de Rangers en la operación. La tercera fue la vencida. Intentaron con Deportes Melipilla, con Everton, hasta que resultó lo de Unión La Calera. Cero identificación con los clubes, cero cariño, cero apego, sino que lo toman como un simple negocio para triangular. Un grupo de empresarios chilenos y extranjeros, representados por el agente argentino de jugadores, Cristian Levijan, adquirió más del 50% de la propiedad de Unión La Calera, club que atraviesa por una profunda crisis económica. En la operación está involucrado Sebastián Pini, quien compró Rangers junto a su hermano Ricardo en noviembre de 2010. Ambos dejaron dicho club en 2014. Un año antes, Rangers apareció en una investigación internacional sobre triangulaciones de pases de jugadores. En esa ocasión, el fisco argentino calificó al club piducano y a San Felipe como paraísos fiscales deportivos. Sebastián es solo el abogado en este proceso. Él hizo los nexos para que este grupo de empresarios se acerque a La Calera, pues conoce el medio, explicó Levijan desde Argentina. El representante sostuvo que el negocio con los cementeros aún no se concreta. Yo viajo el viernes a Chile, por ahora no puedo decir más. Pese a ello, adelantó que las negociaciones van bien encaminadas, a tal punto que está considerado que el actual presidente Sabino Jadwe siga en el cargo más adelante. En La Calera ya dan por realizada la adquisición del 51% de la propiedad por parte del grupo inversor, el que habría adelantado los cerca de 60 millones de pesos con los que se cancelaron los sueldos atrasados de los jugadores el martes pasado. Jadwe había anunciado que dejaba la testera del club el fin de semana anterior, ante la catastrófica situación financiera de la institución. Ante eso, el dirigente y accionista Luis Núñez habría acelerado el acercamiento con los capitales que representa Levijan, y finalmente se llegó a un acuerdo. Las raíces de la crisis están relacionadas con el fraude vinculado a la corredora de bolsa Raimundo Serrano, que concluyó con los accionistas Núñez, Tomás Serrano y Jorge Fuensalida condenados. El primero cumple una pena remitida y los otros dos están en prisión. Me da asco dar este tipo de informaciones. E independiente de los malos resultados que ha obtenido Rangers con la nueva administración de empresarios locales, pero felizmente esta gente que tuvo el control de Rangers durante 4 años está lejos. Que hagan maldades en otros lados. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Liquidación de invierno en Gales Creaciones, lindas y exclusivas tenidas. Buenos descuentos, Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en 1 Sur, esquina 2 Oriente. La NFP definió las parejas de octavos de final de Copa Chile. En un principio, Coquimbo enfrentaría a la U y San Luis a Colo-Colo. Pero minutos después, los organizadores publicaron una corrección en el sitio web. San Luis recibirá a los azules y los piratas a los albos. La ANFP impidió que clubes de la B se enfrentaran entre sí y afirmó que para los emparejamientos se usó criterio geográfico. Octavo de final, donde Rangers se farreó la opción de estar en esta etapa. ¿Cómo quedaron estructuradas las parejas para disputar el paso a cuartos de final en partido de ida y vuelta? Copiapó con Deportes Iquique, Cobreloa frente a Universidad Católica, Coquimbo Unido con Colo-Colo, Everton con Unión Española, Santiago Morning con Audax Italiano, Puerto Montt con Huachipato, O'Higgins con Universidad de Concepción y San Luis con Universidad de Chile. Un breve alto y volvemos con más Señal Deportiva en este jueves 20 de agosto. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. We'll be right back. Estamos preparando un importante contacto telefónico. Seguimos con algunas noticias del acontecer deportivo. El duelo Bravo versus Ter Stegen remece el camarín del Barça. Luis Enrique mantiene la incógnita en el arco. El alemán reiteró públicamente su deseo de ser titular en la liga, en medio de rumores de tensiones entre él y el capitán de La Roja. En Universidad Católica está jugando Toselli en la Copa Sudamericana y Constanzo en el torneo local. Ahora sí, cortina, maestro. Sueños de niñez convertir alguna vez lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un 14 horas 11 minutos. En el otro bloque tenemos un importante entrevistado de Barnechea. Ahora saludamos también a Guillermo Soto, el lateral volante por derecha, que viene prestado de Universidad Católica a Rangers. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Guillermo, un debut desafortunado en cuanto al resultado tuvo frente a San Felipe. Sí, obviamente queríamos llevarnos los tres puntos, quería debutar con un triunfo, pero bueno, ahora tenemos la revancha como equipo. ¿En lo personal conforme con su actuación? No, creo que todavía tengo mucho que entregar, que puedo dar mucho más, y creo que a medida que se vayan dando los partidos voy a poder ir elevando mi nivel. ¿A qué se le ha puesto énfasis por parte del cuerpo técnico en el trabajo semanal? No, en general a todas las líneas, defensiva, balón detenido, mucho toque y sorpresa con los laterales, todo ese tema. ¿Cómo analiza Barnechea un equipo joven con pocos jugadores de experiencia? Sí, me imagino que va a ser un equipo que presione mucho la salida, que corra mucho, y un equipo con, como tiene muchos jóvenes, con alto ímpetu. Van a salir a buscar el partido, me imagino. ¿Qué aspectos se deben corregir de cara a estos compromisos que vienen en Talca frente a Barnechea y Temuco respectivamente? Yo creo que tenemos que agarrar la cuerda de lo que veníamos, de lo que hicimos en los primeros partidos. Ahora creo que el equipo venía con mucho desgaste, pero creo que esta semana larga nos viene bien para recuperar el hilo de lo que veníamos haciendo. Guillermo, en lo personal, tuvo que retrasar su debut producto de una larga lesión en su rodilla. Sí, lamentablemente llegué y a la semana me tuve una lesión un poco complicada en la rodilla, un esguince grado 2, que me tuvo alejado por harto tiempo, pero ahora ya 100% recuperado y bueno, y peleando un puesto, tratando de ser un aporte para el equipo. Una de sus características es el desdoblamiento de funciones. ¿Tiene una rápida transición entre defensa y ataque? Sí, es una de mis características. Vamos, Guille. El poder sumarme al ataque y hacer doble función, pisar las dos áreas. ¿Cómo está la parte psicológica en el plantel? ¿Se pueden evadir, abstraer, desconectar de la presión existente por parte de la parcialidad, la molestia que se manifiesta a través de las redes sociales por estas dos caídas consecutivas frente a Curicó y San Felipe? Bueno, la presión siempre va a estar en todo equipo, los hinchas quieren ver a su equipo ganar y es normal. En todos los equipos es lo mismo, en todos los equipos la hinchada exige, y si los resultados no andan, obvio que se van a molestar, pero bueno, un profesional tiene que estar preparado para eso, psicológicamente. ¿Las molestias en la rodilla quedaron ya superadas? O Sí, ya llevo prácticamente 2 semanas entrenando con normalidad y bueno, Miguel Sala me ayudó a hacer un buen trabajo de recuperación, así que ya estoy bien de la rodilla. Guillermo, a principio de año tuvo la opción de Barnechea, finalmente eligió venir a Talca. ¿Qué impresión se ha formado del club, de la ciudad, las condiciones para entrenar? ¿Eligió bien? La verdad es que sí, estoy demasiado contento. El camarín que hay acá es bueno, hay muy buenas personas. También el cuerpo técnico un 7, así que la verdad que me he sentido muy cómodo, demasiado cómodo. La ciudad también me ha gustado mucho, así que nada de que quejarme. Y ahora va a tener que enviar hartos centros para su amigo Frank Fernández. Sí, ojalá que podamos hacer una buena dupla, un ataque. ¿Cómo cree que va a plantear el partido Barnechea? Yo me imagino que van a salir a presionar nuestra salida, que no nos van a dejar jugar, van a correr mucho, son jóvenes, tienen alto ímpetu, bueno, yo creo que van a correr, así que nosotros, teniendo la posesión del balón y con sorpresa, los podemos sorprender. ¿El trabajo defensivo se altera un tanto con el movimiento táctico, donde aparece Pancho Tapia como central junto a Reyes y Bruno Romo pasa a jugar en el mediocampo? No, me imagino que bueno, que más o menos lo mismo, lo que venimos haciendo, y Pancho un gran jugador, así que no tengo duda que lo va a llevar muy bien. Guillermo, ¿qué jugador admiró en sus comienzos? En mis comienzos me gusta mucho el trabajo que hace Isla en la selección. ¿Lo alcanzó a conocer en Católica? Isla es todo un caso. No. Isla, sí, le lleva muchos años de ventaja. Isla hizo todo su proceso formativo en Católica y sin debutar en el cuadro cruzado partió Italia. Sí, así fue. Así que

0 Atlético de Madrid y conquistó el título del torneo La Alcudia, con campaña perfecta, 6 triunfos en 6 partidos, con 9 goles a favor y 0 en contra. Es la segunda vez que La Roja gana este campeonato. Antes lo hizo en 1998, donde Nicolás Córdoba, actual entrenador, era integrante del plantel. Así que Chile campeón en La Alcudia. Matías Vidangosi dejará Palestino para convertirse en nuevo jugador de Jaguares de Chiapas, donde también milita Francisco Gato Silva. El duelo Bravo versus Ter Stegen remece el camarín del Barça. No sé si jugaré la liga, es decisión del entrenador, pero yo lo daré todo en los entrenamientos para ello, empezando por este domingo. Así respondió ayer el portero alemán sobre la posibilidad de ser titular con Barcelona este domingo ante Athletic en el arranque de la Liga BBVA. Esa franqueza muy de la idiosincrasia germana no ha caído bien en el vestuario, según relatan algunos medios españoles. Acá somos nacionalistas y creemos que Claudio Bravo tiene más méritos para seguir siendo titular. Tuvo una brillante liga donde Barcelona se coronó campeón. Y hasta el momento creo que siendo fuerzas parejas, pero ha sido mejor el rendimiento de Bravo que el del alemán. Veremos qué decide Luis Enrique, pero la lucha es sin pausas, es cerrada en el arco del Barcelona, y esto sucede en todos lados, guardando las proporciones, en menor con menor caja de resonancia, pero sucede lo mismo ahora en Católica con Christopher Toselli y Franco Costanzo, en Colo-Colo con Paulo Garcés y Justo Villar. Lamentablemente en el arco juega uno, no es como los hombres de campo, hay 4 defensas, un número importante de mediocampistas, delanteros, pero en el arco juega uno. Son duelos muy especiales que tienen los porteros. Lo dejo en buena compañía con la tarde fantástica, esperando que haya quedado conforme con nuestra entrega informativa. Lo invitamos para mañana con Señal Deportiva, un programa diferente, con estilo propio, 100% original. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva.